Bueno, seguimos con más de La Rayuela, amigas, amigos. Y quiero comentarles, bueno, está con nosotros Hugo Navas. Hugo trabaja desde hace algún tiempo con títeres. Él es, nos cuenta que es un peruano ecuatoriano. Y bueno, está en el mundo del arte. Con él esta mañana queremos conversar un poquito de su vida, de cómo empieza en la carrera, en esta carrera maravillosa que es el arte, ¿no? Vamos a hablar un poquito de ahora mismo qué está haciendo, qué ha presentado acá en nuestra ciudad, en fin. Entonces, yo quiero dar la más cordial bienvenida a Hugo Gabriel. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Y por supuesto, quiero comentarte que sí, ha sido, decíamos hace un momento, fuera de micrófonos, al fin se nos hizo una u otra cosa, postergaba nuestro encuentro, pero al fin ya estamos acá. Bienvenido nuevamente, un gran abrazo. Hablemos un poquito de tu arte. Tú naciste en Perú, me decías. Buenos días, comencemos nuestra conversación. Buenos días, muchas gracias por estar aquí. Así es, al fin se nos hizo una y otra cosa y no podíamos tener la entrevista. Bueno, ya llegó el momento de... Entonces, yo vivo acá pues 4 años ya. Ya el próximo año, en febrero, ya cumpliría 5 años aquí. Yo vengo haciendo teatro desde Arequipa, pero con un director, amigo mío, un director boliviano que se llama Mauricio Pantoja. Con él empecé a trabajar, primero con un laboratorio de narración de cuentos. Y luego nuevamente en ese laboratorio, en ese experimentar con diferentes cuentos del mundo, pues así fue como llegamos a Las Mil y Unas Noches. Y a partir de ahí conocí a Sinbad el Marino. ¡Qué lindo! Yo ya había leído algo sobre eso, pero nunca había improvisado cuentos de él. Y pues así llegamos a Sinbad el Marino, empezamos a practicar con un viaje, con otro viaje. Y de repente Mauricio me propone hacer Las Aventuras de Sinbad el Marino con títeres. Y fue ahí cuando recién incursioné en el mundo de los títeres. Que es en realidad es teatro de objeto y títeres, digamos. No son títeres tal cual. Pero nada, empecé a incursionar en ese momento, pues ya con la obra llevo 3 años moviéndola por Quito y por el Perú. Al Perú también la he llevado, a la ciudad de Arequipa. Muchas veces pensamos que los títeres son para niños, pero no necesariamente. El títere es para todo el mundo, niños, adultos y demás. Hablemos un poco precisamente de los títeres. Tú dices títeres y objetos. A veces, desde fuera, pues muchas veces confundimos. Creemos que la marioneta es igual al títere, al objeto, pero hay una diferencia marcada dentro de esto. Hablemos de eso, por favor, Hugo. Pues la diferencia es que el títere como tal ya es un muñeco desde que tú lo ves, ¿verdad? Desde que tú lo ves, un muñeco que tiene sus ojos, su boca, tiene su cuerpo. Tiene una personalidad. Exacto, desde que lo ves. En cambio, en el caso de los objetos, que es cuando les cobras vida, es que de repente este esfero, que tú lo ves como esfero, y de repente empiezas a hablar con ese esfero y empiezas a conversar con ese esfero, y el esfero cobra vida de la nada, digamos, ¿ya? Entonces, esa es la gran diferencia, digamos, entre hacer una obra de teatro con objetos y hacer una obra de teatro con títeres, y en mi caso que yo mezclo ambas. Qué interesante. Bueno, la historia de los títeres, amigas, amigos, no es nueva. Más bien, los títeres tenían inclusive una función importante, ¿no? De dar noticias, de informar lo que pasaba en la comarca, de qué sé yo, un poco la burla al poder, en fin. Pero hoy, por supuesto, han pasado tantos años, tantas generaciones, y ahora decíamos al inicio, el títere no es solo para los niños, ¿no? Es para todo el mundo. Ahora cuéntanos cómo fue esta experiencia, ¿no? De trabajar con títeres en una obra tan bella y tan clásica como esta. Pues la experiencia es hermosa, con cada función va adaptando va creciendo la personalidad de cada personaje, digámoslo así, incluyéndome a mí, que en ciertos momentos yo también entro a contar partes de la historia. Entonces, es hermoso cómo función tras función la obra de teatro va creciendo, tú lo ves en la reacción del público. Normalmente yo presento mi obra de teatro en las mañanas, ¿ya? Porque como títeres, objetos, lo relacionan a los niños, pero como ¿ya? tú lo acabas de decir, es para todo público. Y con esta obra lo confirmo, porque hay muchas veces que hay momentos en la misma obra, en donde partes en donde los niños se matan de risa, o están súper entretenidos, y momentos en donde los adultos son los que entienden lo que está pasando en Battle Marino, y se divierten y se entretienen, muchas veces más que los niños en distintos puntos de la obra. Entonces yo digo, claro, esta obra no es precisamente para los niños, no es solamente enfocado a eso, es enfocado a todo el público. Lo presento obviamente en las mañanas, ¿ya? Pero también las veces que lo he presentado en las noches, a los adultos les gusta mucho esta obra, justamente por eso, porque las aventuras de Sinbad el Marino, Mauricio y yo intentamos casi no manipular tanto los cuentos de Sinbad, ¿verdad? Hay muchas veces que uno manipula los cuentos para hacerlos muy para los niños, ¿ya? Pero en el caso de nosotros intentamos mantenerlo lo más cercano posible a cómo originalmente se escribió Las Mil y Unas Noches. Y pues esos cuentos, los cuentos antiguos sobre todo, no escatiman nada. Pues. Por supuesto, entonces claro. Nosotros intentamos hacerlo lo más fiel posible y es así como yo me doy cuenta que muchas veces los adultos entienden más que los niños, al final la gente se divierte en general. ¡Qué maravilla! Oye, tú eres un, ¿qué diríamos? Eres un narrador también, eres un contador de cuentos. ¿Tú crees que lo podemos hacer una pequeña narración ahora mismo? Ahora mismo, de Sinbad el Marino. Digámoslo. Después del corte, si hay algún corte, perfecto. Después de eso lo preparo un poquito para calentar un poco la voz. Sí, claro, con todo gusto. Perfecto. Hugo, cuando tú vienes, bueno, vienes hace 4 años al Perú, ¿qué te hace venir para Ecuador? Porque mi padre es ecuatoriano. Ah, tu padre es ecuatoriano. Mi padre es ecuatoriano, bueno, falleció hace 7 años, ¿ya? Él hizo su vida, toda su vida en Perú, primero en Lima y luego en el puerto de Hilo, que es donde yo nací, pues el puerto de Hilo, que es un puerto al sur del Perú. Ahí ¿por qué se llamaba, perdóname, por qué se llamaba puerto de Hilo? Porque se llama. Porque se llama, claro. Porque es un puerto y se llama Hilo. Ah, pero no conoces mucho la historia, pensé que ya, perfecto. Entonces tu padre vivió en Perú toda la vida, ¿ya? ¿Tu madre es peruana también? Mi madre es peruana, exacto. Yeah. Y bueno, yo alguna vez había venido aquí al Ecuador a visitar, ya, pero casi no conocía a la familia. Y pues cuando mi padre falleció ya estaba en mi cabeza, pues que no perder el contacto con la familia que tengo aquí, que apenas si las conocía. Entonces decidí venir, ya hacía teatro allá, ya estaba, digamos, ya tenías tu experiencia, ya sabía mi vida que querías, claro. Pero decidí venir a raíz de eso, dije, vengo aquí. Un año inicialmente y me terminé quedando 4. Mira. Bueno, y si podríamos hablar un poquito, ¿qué pasa con el teatro? ¿Qué pasa con los títeres en tierras peruanas? ¿Y qué pasa con estos títeres acá en Ecuador? ¿Cuáles serían las diferencias o más bien también las proximidades, las similitudes que tú encontraste? Hay más similitudes que diferencias, te diría. Ya. Hay muchas similitudes, son países hermanos, entonces la reacción del público es muy parecida. Más que nada la diferencia lo encontraría entre la costa y la sierra, ¿no? Como aquí en Ecuador. Igualito hay mucha diferencia cultural entre la costa y la sierra. Bueno, si hablamos de la diferencia cultural entre Perú y Ecuador, sería también la gran diferencia sería eso, entre costa y sierra. O sea, si habla de diferencia entre limeños, digamos, y quiteños, sí hay diferencia. Pero no por ser peruanos y ecuatorianos, sino porque Lima es de costa y Ecuador es de sierra. Entonces ahí hay algunos cambios. Pero entre arequipeños y quiteños no hay mucho, porque Arequipa también es una ciudad de sierra, un poquito más abajo, pero sigue siendo de sierra. Entonces igual es una ciudad que está rodeada de volcanes en este caso, entonces la gente también de alguna manera va creciendo más, digamos, ¿cómo podría decirlo? Más, no sé si conservadora, no sé si siempre eso de abrazar, tienen esas cositas, ¿no? Que eso lo ves mucho en la sierra, en la costa es un poco distinto. Bueno, acá pasa igual, pues nosotros somos súper emotivos, cariñosos, ¿no? Expresivos, nos encanta abrazar, no sé. Ciertamente los costeños tienen, no digo que no sean emotivos, pero pues otra manera de expresiones, ¿no? Bueno, es súper interesante. Oye, cuéntanos un poquito. ¿Cómo era tu infancia? ¿A qué momento te conectas con esto del arte? Yo me conecto con el arte desde muy pequeño, aunque no me decidí a seguir el camino como tal del teatro hasta que ya había acabado la universidad. Sí. Ojo, pero con el arte estoy conectado desde pequeño. Mi padre era poeta. Le gustaba mucho escribir, no se dedicaba a eso, digamos, pero empíricamente y siempre que podía escribía y tiene sus cuadernos llenos de poemas. Entonces, más que nada fue por inspiración de mi padre. Yo siempre lo veía que escribía, la música que escuchaba era diferente a todas las personas que escuchaba, al menos en el Puerto de Hilo, que más le gusta la salsa, la cumbia, la chicha. Mi padre no, mi padre era más de música clásica, de melodías. Mira tú. Casi nunca escuchaba música con letra, porque mientras escuchaba música escribía o leía simplemente. Entonces yo me fui conectando por ese lado también. Y además pues las películas que siempre veía, ¿no? Que si una película me gustaba la podía ver 4, 5, 6 veces y me sabía los diálogos y todo eso. Pero como te digo, nunca me imaginé que iba a dedicarme a esto hasta cuando ya estaba un poco entrado a la universidad. Y vi una obra de teatro y dije, yo no quiero ser solamente espectador, yo quiero participar en eso. Quiero ser protagonista. Exacto. ¿Tú tienes más hermanos, hermanas? Tengo 2 hermanos mayores, un hermano y una hermana. ¿Están ligados también al teatro? No, música, no. Ellos mi hermana es pastelera. ¿Ya? Y mi hermano es ingeniero mecánico. Ah, mira. No tiene casi nada que ver con el arte. Claro, bueno, claro. Mi hermana más o menos sí, porque en esto de los pasteles también hace sus diseños bien bacanes. Es un arte, por supuesto. Amigas, amigos, esta mañana estamos conversando con el artista peruano Hugo Navas y hablando de precisamente el teatro, de los títeres, de estas obras maravillosas, ¿no? Una de estas, Simba del Marino, Las Mil y Una Noches, unos clásicos sin duda alguna. Miren ustedes cuántos años, desde cuántos años fueron escritas y no pierden vigencia para nada. Me gustó cuando hablas de que un poco han respetado o han tenido intacto el guión, digamos, la estructura de la obra. Sí, yo también comparto que eso es mejor, digámoslo así. Vamos a volver después de escuchar este tema. Y claro, Hugo nos va a hacer un relato precisamente de la obra Simba del Marino. Hasta tanto, disfrutemos de este tema. Dame tu sabor, dulzón, dame tu sabor. Bueno, estamos de vuelta ya. Entonces, esta mañana con Hugo Navas, un actor peruano, ecuatoriano, él está ya con nosotros 4 años y realmente muy buena impresión del público que ha podido ver su obra. Y les comento que para el 5 de octubre, a las 11:30 de la mañana, en el Galpón de las Artes, en el Valle de los Chillos, podemos disfrutar realmente del trabajo artístico de Hugo Gabriel Navas Flores. Ahora mismo vamos a escucharle un fragmento, un relato precisamente de uno de los cuentos de Sibad el Marino. Adelante, te escuchamos. Ahora quiero que tú me cuentes la vida de ese aventurero, marino, comerciante, ¿recuerdas? Aventurero, marino, comerciante. ¡Sinbad! ¡Sinbad el marino! Él aprendía una nueva lección que le daba la vida desde su primer viaje. Su primer viaje. Se iba de babor a estribor y de la proa se iba a la popa y siempre agradecía todo lo que el mar le daba. Hasta que un día... ¡Marineros! ¡Miren aquella isla! ¡Tiene el mismo resplandor de los jardines del Edén! ¡Vamos! ¡Hay que disfrutar! ¡Yuhu! ¡Uy! ¡Pero qué deliciosa fruta! ¡Jugosa y refrescante! ¡Me recuerda a los suaves labios de mi mujer! ¡Ay! ¡Pero tú tienes que probar esta fruta! ¡A mí me recuerda el sedoso cabello de tu mujer! ¡Estúpido! ¡Te voy a pinchar la cabeza! Festejaron toda la noche, agradeciendo lo que la vida les daba. Pero de repente, esto despertó a la isla. ¡Marineros! ¡Sálvense quien pueda! ¡Porque esto no es una isla! ¡Es una ballena gigante! Pocos sobrevivieron. Entre ellos, Sinbad. ¡Hola! ¡Hola! ¿Hay alguien ahí? ¡Hey! ¡Estoy aquí! ¡Ayúdenme, por favor! Tuvo mucha suerte, porque lugareños de la isla a la cual él llegó empujado por las olas y el viento, le contaron los secretos para llenarse de fortunas. Tenía que llevar una yegua a la orilla del mar, en plena luna llena, porque de ahí iba a salir un caballo gigante y la iba a preñar. Lograda la hazaña, Sinbad se llenó de riquezas, mismas que le llevaron a ganarse la confianza del rey. Pero un buen día, un navío llegó al puerto y resultó que el capitán de este navío era el mismo capitán del primer viaje de Sinbad. Y con la venia del rey, volvió a su tierra, rico y famoso, rico y famoso. ¡Qué maravilla! ¡Qué lindo! ¡Lindísimo! Amigas, amigos, esta es una probadita de lo que podemos ver realmente el día 5 de octubre. Vamos, si tenemos nuestros chicos, pues vamos, vamos, vamos. Vamos los adultos también. Qué bien nos hace estar en el arte, darnos un espacio para nosotros. Hugo, esta es tu casa. Bienvenido siempre. Muchas gracias por lo que estás haciendo. Gracias tu tiempo. Y, por supuesto, vamos a recordar a nuestros amigos en estos días que el 5 de octubre, a las 11:30 de la mañana en el Galpón de las Artes, tenemos esta bella obra. Sinbad el Marino. Hugo Navas con nosotros aquí en La Rayuela.